Estamos en vivo, claro, a 7 minutos de las 12 del mediodía. Hoy 2 de junio es el aniversario, como lo veníamos diciendo en esta mañana. Es el duocentésimo noveno aniversario de la Fundación de Lobos, que va adelantado, ¿no?, a la independencia argentina. Bueno, vamos a charlar un poquito con el intendente de Lobos, el profesor Gustavo Sobrero. Intendente, buen día, gracias por atendernos, feliz aniversario. Por favor, el gusto es mío, le agradezco mucho esta atención de saludarnos en este día tan especial para nosotros como lo es el aniversario de este pueblo, como cualquier otro pueblo de la provincia, ¿no? Intendente, ¿cómo le están festejando? Bueno, nosotros desde hace unos cuantos años cada aniversario inauguramos una horita. Ajá. Hoy estamos inaugurando una plaza en un populoso barrio de nuestra ciudad. Uh-huh. Que juntamente se le está haciendo el cordón puneta y el asfalto, así que los vecinos de Parabienes y nosotros tratando de hacer obras fundamentalmente para que nuestra gente viva cada día mejor. Claro, exactamente. Bueno, ¿siguen las inauguraciones a la tarde con el State Park, la pista de skate? Exactamente. Yo tengo un pedido de los chicos que me hicieron hace unos meses y bueno, hemos podido concretarlo. Una pista que está muy linda, hecha, muy grande, donde aparte deporte las bicicletas, y ahí va a haber una exhibición de muchachos ya avanzados o llamados profesionales en el skate. Claro. Y bueno, esperemos que todo transcurra muy en un clima de mucha alegría. Bueno, el intendente, bueno, están festejando estos 209 años, van adelantados al festejo del bicentenario de la Argentina, un montón, sí, ocho años antes. Como pueblo, sí. Qué bárbaro. Ahora, acá, el virrey Pertis, en 1797, creó el fortín. Ajá, Fortín de Lobos, claro, en la vera de la Laguna de los Lobos, y eso fue el inicio poblacional, por así llamarlo, ¿no? Claro. Nosotros integramos la línea de Fortines, claro, la llamada línea de Fortines, acá en la provincia de Buenos Aires. Claro. Intendente, queremos agradecerle mucho este contacto. Obviamente nos gustaría que nos diga algunas otras palabras si tiene ganas en estos minutos que nos quedan y agradecerle, por supuesto, por este contacto. Bueno, no, más que nada, mi agradecimiento por la atención que han tenido en comunicar con nosotros, participar a toda la provincia de tu radio, a todos los bonaerenses, de este nuevo aniversario de nuestra ciudad, y que desde ahí desearles muchas felicidades para todos. Muchísimas gracias, intendente. Que sigas muy bien. Un saludo enorme, gracias, hasta luego. Chao. La palabra entonces del intendente profesor Gustavo Sobrero con motivo de los 209 años de la ciudad de Lobos aquí en la 106. Presentó Taller Mecánico Pierela, especializado en inyección electrónica, componentes electrónicos, diagnóstico.